Bienvenida, Valen Quintero, al Radiocracia Plus de los viernes. Hola, muy buenos días. Pensaba en eso, sí, que con lo que cerraste, con la calidad, sobre todo, ahí en la Argentina, música de todos los géneros, de todas las fusiones y de mucha calidad en todos los casos. Y hasta los payadores, la improvisación es de muy buena factura, así que así no es. Vamos a retirar nada de estos comentarios, sobre todo en vísperas de una conversación, Valen, que nos trae la posibilidad de hablar con una licenciada en artes musicales. Por ahí nos dice, no, están equivocados Valentina y Juan Pablo. Bienvenida, Mora Mesón. Mora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Valentina? ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy bien. Bueno, una alegría tenerte por acá, Mora. Igualmente, para nosotros una alegría inmensa, bueno, hablar con ustedes y poder estar en Santa Rosa. Claro, buenísimo que están llegando a La Porfiada, Casa Cultural, un espacio que ya conocen. Sí, un espacio hermoso, que hemos salido de gira el año pasado, en el invierno pasado, y la verdad fue una experiencia divina, la gente maravillosa, el lugar hermoso, la dueña Susana, bueno, hermoso, por eso volvemos. Sí, la verdad que es muy acogedor, es un lugar que se aprovecha mucho en verano, en invierno, ahora está adentro, ¿no? Las propuestas, estamos todos en mesitas, sentaditos, pero es muy, muy lindo para poder aprovecharles. ¿Y qué nos podés contar de las canciones en movimiento? Bueno, te cuento, las canciones en movimiento es un espectáculo que estamos haciendo con Pablo López Ruiz, que él me acompaña en teclados y magia, siempre digo, porque hace distintos sonidos, ¿no? Tiene el teclado conectado a la compu y hace a veces de chelo, a veces percusión, a veces son unos sonidos más raros. Y bueno, y yo estoy en guitarra, canto y toco la flauta traversa. Y lo que hacemos es llevar canciones de distintos autores y algunas canciones propias a todos los lugares de la Argentina que podamos. Entonces, por eso es el título de Canciones en Movimiento. Muy bien, es una especie de... ¿cómo se dice? Sería... transhumancia, nómades. Sí, un nomadismo musical, pero que la idea es, Mora, más que nada, laburar, hacerle llegar a distintos públicos y meterle muchos kilómetros. Esto, ¿de dónde viene? Digo, eso puede ser también que haya una necesidad por una cuestión económica, pero hay algo también que los empujó a la carretera, como quien dice. Mira, creo que el motor que nos impulsa la carretera es que amamos lo que hacemos y lo hacemos con mucho cariño y pasión y la idea es poder compartirlo con gente que quizás no le llega nuestra música si no es de esta manera. Y por eso nos gusta ir personalmente a compartir las canciones y conocer distintas personas que puedan vibrar con las mismas emociones que uno, puede decir, digamos, las canciones. Che, y Mora, perdón, ya la pisé a Valen, no tenía pensado hablar, pero me quedé con esto de los comentarios iniciales. ¿Cómo la ves vos? Un poco que nos atrevemos a adelantarnos pensando qué es lo que piensan de la música nacional. Pero si le tuvieras que poner una nota, Mora, si le tuvieras que poner una valoración, así a la disparada, y sobre todo viendo que tienen un andamiaje de un repertorio bastante variado, ¿cuál es tu mirada sobre la música de estas tierras? Hermosa. ¿Qué te voy a decir? La música, bueno, para mí es hermosa toda. Hay algunas que me gustan más que otras, pero bueno, me parece que todas las posibilidades de expresión son válidas y eso es lo importante. Así es, bueno, en Santa Rosa, tenemos este espacio que les permite justamente poder hacer estas presentaciones. ¿Cómo fue la elección de las canciones? Hay algunas de ustedes, hay algunas de otros artistas, pero ¿en qué se basaron o qué les vibró de las canciones que eligieron? Mira, nosotros empezamos con Pablo haciendo un disco de canciones mías, o sea, haciéndolo en vivo, pudiendo presentar estas canciones que eran todas de autoría propia. Y arrancamos con ese, con un set solo de canciones propias. Y de a poquito fuimos como mechando canciones que nos llamaban la atención. En general todas las canciones tienen algún mensaje con el que nos sentimos identificados para comunicar, ¿no? y están elegidas desde ese lugar. Bien, por lo que le generan, o por lo que te generan a vos a nivel personal, histórico, y hay una preferencia por algunos intérpretes, por algunos autores, o algunas. A mí hay muchos que me gustan, pero bueno, de los que estamos haciendo, digamos, en vivo, hacemos temas de Jorge Drexler, de Paulinho Mosca, de Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Zoe Gotuso, un poco de todo eso, ¿no? Igual hay muchos otros que también me encantan, que no hacemos dentro del repertorio porque quizás no son tanto del mismo estilo, ¿no? Entonces tratamos de conservar también una cuestión estilística en el repertorio. Claro. Bien. ¿Y qué pasa con el público, Mora, cuando empieza a pasar una canción atrás de otra? La gente un poco sabe a lo que va, pero no necesariamente sabe lo que va a pasar cuando ustedes estén vibrando ahí arriba o ahí adelante. Totalmente, eso casi que no lo sabe nadie, ¿eh? Viste, un momento único que en cada lugar es un mundo. De hecho, bueno, anoche estuvimos en Trenquelauquen y la verdad que fue un concierto espectacular. La gente divina, vibró con todas las canciones, las de los autores conocidos, las nuestras, y cada encuentro es único. Bueno, siempre decimos eso, ¿no? Porque la canción es pasa en ese momento, ¿no? Transcurrió bien, mal, como haya salido, pero lo que pasó en ese momento es ese ratito. Sí, y es bueno, la tratamos música, de disfrutarlo. Claro, es lo que tiene la música en vivo, ¿no? Que hay que entregarse también a lo que se siente, a lo que se percibe en el momento, a lo que está sucediendo, más allá de que después cuando terminan varias veces por ahí los músicos dicen, uy, me equivoqué acá, me equivoqué allá, pero uno como espectadora eso no lo percibió y sí sintió todo lo que emanaban junto con la canción, así que está buenísimo. Sin duda, pasa totalmente por ese lado, ¿no? Por lo que uno puede conectar con el público, transmitir lo que estás haciendo y, digamos, uno elige las canciones desde un lugar y lo que quiere es transmitir eso que a uno le produce, ¿no? Así es. Entonces, lo que vale es eso, más allá de que pueda haber algún error o no, o salga impecable y divino, pero no es lo importante. Claro, hay que aprovechar el momento. Y bueno, ¿ya están acá ustedes? No, estamos en Trenquelauquen aún, así que ahora en breve viajando para allá. Bueno, buenísimo. Les vamos a estar esperando con un día frío, pero muy lindo, así que seguramente mucha gente se va a estar acercando esta noche a partir de las 21:30 horas, ¿verdad? Así es. Los esperamos ahí en La Porfiada y obviamente están invitadísimos, Valentina y Juan Pablo, los esperamos también. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver la posibilidad de cada uno de nosotros de aparecer por ahí, de aparecer por un lugar tan cálido, para ver de qué se trata esto, Mora, que echaron a rodar con Pablo López Ruiz hace cuánto tiempo. Digo, no solo esta etapa donde están con esta serie de canciones, La Venegas, Jorge Drexler, La Furcada y demás. ¿Cuándo empezó este experimento, Mora? Y este experimento empezó cuando yo en pandemia grabé un disco de canciones mías. Y bueno, cuando terminó la pandemia lo busqué a Pablo, porque él trabaja con grabaciones y mastering, lo busqué a Pablo para masterizar mi disco. Y bueno, eso fue un viaje de ida, nos conectamos por ahí, y bueno, como Pablo es muy fanático del sonido hermoso, me hizo regrabar cosas que bueno, en pandemia estaban hechas con MIDI, entonces las grabamos con instrumentos reales, y bueno, empezamos un viaje por ese lado que fue divino, y después surgió la pregunta de cómo presentar este disco en vivo. Y bueno, la idea era presentarlo con banda completa, que lo hemos hecho, pero después para salir a esto que nos gusta hacer, a las provincias, a cantar, era muy difícil mover una banda. Tal cual. Entonces, de a poquito fuimos armando para que entre los dos pues suene la banda, pero podamos ir menos de viaje, digamos. Claro, pero bueno, un formato de lo posible. Mora, si querés, nada, ya te liberamos. Yo, por lo menos, ya me vacío. Dejanos redes sociales o las plataformas en las que encontremos estas canciones en movimiento para después, para cuando regresemos a nuestros rincones, a nuestras humanidades, tener también para disfrutar en lo íntimo también. Buenísimo. Bueno, me encuentran como Mora Mesón, así muy fácil, Mesón, porque a veces uno lo escribe como difícil, pero es M-E-S-O-N, así bien, bien fácil, como una mesa grande, Mora Mesón. Así es en YouTube, en Spotify, en Apple, bueno, en la plataforma que les guste escuchar música. Y en Instagram estoy como Mora Mesón Música. Muy bien. Así que bueno, ya con Mora Mesón, bien escrito con ese y así, salta. Ya aparece. Claro, ya lo encontré en el Instagram. Y después lo voy a buscar en el YouTube. Gracias, Mora, por este rato. No sé si le quedaba algo a Valen. No, estamos. Agradecerle también y que, bueno, nos estamos viendo. Que sea un suceso esta noche, Mora, y un cariño para Pablo. Muchísimas gracias a los dos y gracias por la nota y bueno, por toda esta charla hermosa. Que tengan muy buena jornada y buen viaje, Mora. Muchas gracias, abrazo grande. Un abrazo. Ahí está quién va a ser una parte humana, por lo menos del espectáculo de esta noche en La Porfiada. Así es, en la calle Fons y Artigas, 2030, allí en Villa Martita, en Santa Rosa, Mora Mesón, Pablo López Ruiz, presentando Canciones en Movimiento. ¡A mover!